con la culpa. Baquetas rotas que trataron de alcanzar mi ritmo cardíaco. Olor a tabaco, sudor, cerveza, frustración. Cortes de pelo más allá de la comprensión de tu rebaño. Soy la oveja negra que va fuera de paso. Alumno de Henry Ian, H.R. Morris. El punk rock arruinó mi vida, lo sé. Que dices eso con razón y conforme a tus valores. Mi punto de vista no lo entiendes y eso te insulta. Mis autores no tienen diplomas, tienen adeudos, tienen multas. No corrí para ningún equipo buscando anotar touchdown. De la patrulla a mi casa y grité: cerdos, no me atraparán, porque conozco mis derechos. Mira, no los conoces, ellos no lo saben. Por Dios, aún odio a la policía. Bodegas vacías me hacían sentir lleno. Guitarra desafinada, joyería de ferretería en mi cuello. Y ellos me dijeron: esto es solo una etapa, vas a arrepentirte. ¿Dónde vas? No tienes futuro. Y ellos me dijeron: esto es solo una etapa, el mundo real, niño, es mucho más duro. Y ellos me dijeron: esto es solo una etapa, vas a arrepentirte. ¿Dónde vas? No tienes futuro. Y ellos me dijeron: esto es solo una etapa, el mundo real, niño, es mucho más duro. Y sábados, morir de mañana y agendar tardes enteras de no hacer nada de nada. Porque ir en contra de la corriente es tan romántico, pero se acaba tarde o temprano, terminas cansado cayendo por la cascada. Así que me corté la mata, poco insolente. No abordé la unidad, preparé el café. El día siguiente dormí poco para no soñar más. Ahora hablo con gente normal de mi alrededor. Nunca anduvieron en patineta ni se peinaron con resisto. El creen que mi música es ruido molesto. Mis amigos son drogadictos, mi humor los insulta. Bueno, el suyo se me hace tan aburrido, ya no me imagino fuera de eso. No me interesa, muchas gracias. Prefiero ser el hombre viejo sonriendo, obeso de barba, dispareja, playera de bandas, tomando vino de caja, sentado en la banqueta de casa, yendo a The Clash y hablando de Batman con mi hermano, su novia y sus perros, si es posible, para llegar al trabajo crudo y gritarle al mundo: mi vida es increíble. Ellos me dijeron: esto es solo una etapa, vas a arrepentirte. ¿Dónde vas? No tienes futuro. Y ellos me dijeron: esto es solo una etapa, el mundo real, niño, es mucho más duro. Y ellos me dijeron: esto es solo una etapa, vas a arrepentirte. ¿Dónde vas? No tienes futuro. Y ellos me dijeron: esto es solo una etapa, el mundo real, niño, es mucho más duro. Y poner las iniciales de tu ciudad en una X con HC. lo sé, vomitar cada sábado y esperar el siguiente, comprarle discos a Tajo Base, Dogma Destroyer, Master y Mapex, del Prueba Esto 1, cintas del síndrome y espécimen, de que lleguen las vacaciones y esperar a que nunca terminen. Los días del gigante, de mis amigos de adolescencia, del Monkey Bocas, Powy, Güero, Orión y Itzel, y de cómo me molestaba todo aquel que me dijera, Gastón, eres un fresa, ya lo sé, ya lo sé. Y ellos me dijeron, esto es solo una etapa, vas a arrepentirte, ¿dónde vas? No tienes futuro y yo te lo repito, dudar es una etapa, mi mundo real, amigo, es el que yo construyo.